Nos quedan 11 días nada más. Hoy es 11 y nos quedan 11 días para las elecciones generales de octubre, elecciones en las que muchos estamos expectantes a ver si va a haber un triunfo en primera vuelta y de quién, o si efectivamente va a haber balotaje y quiénes van a estar. Pero más allá de eso, todo lo que no tiene que ver con el cargo de presidente queda establecido ese día. Ese día, 22 de octubre, vamos a saber quiénes van a ser nuestros senadores nacionales, nuestros diputados nacionales, parlamentarios de Mercosur, gobernador, legisladores provinciales, intendentes, consejeros, consejeros escolares y concejales. Y hoy tenemos la posibilidad de conversar con otra de las candidatas que hay en estas elecciones locales aquí en Bahía Blanca. Estamos hablando de María de los Ángeles Rosón, primera candidata concejala de Integración Ciudadana, la boleta que postula como intendente al ingeniero Horacio Varela. Marian, ¿qué tal? Un gusto recibirte nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme. Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo transcurrís estos 11 días de campaña? En realidad un poquito menos porque está la veda. ¿Qué se hace en estos últimos momentos que a veces parece ser que son los más decisivos, ¿no? Porque quizá no a nivel local, pero está un poco instalado eso que un candidato puede venir bien y por ahí le pasa algo o aparece algún video raro o dice algo que no tiene que decir en el último momento y se da vuelta a la opinión pública. Sí, eso es cierto, quizá más a nivel nacional. Nosotros la verdad que con esa mirada no estamos porque la verdad que Integración Ciudadana viene mostrándose como es desde hace mucho tiempo, tenemos conocimiento en la ciudad, venimos con la misma dinámica de trabajo en todas las elecciones, en esta por supuesto que haber elegido a Horacio Varela como candidato a intendente, creemos que desde todo punto de vista nos dio un plus, porque es una persona que es absolutamente congruente, si bien se sumó el año pasado, no venía militando como nosotros, pero es una persona que comparte todos los valores que tiene Integración Ciudadana, que comparte nuestra ideología del vecinalismo y que además se amalgama muy bien con nuestra idea de que de lo público y de lo privado, ¿no? Él es ingeniero civil, trabajó en el ámbito privado y también desarrollando políticas públicas, proyectos en el ámbito de la Universidad Tecnológica, con lo cual conoce ambas realidades y se interesa por las realidades. Desde Integración, para nosotros, nosotros no despreciamos lo privado, muy por el contrario, creemos que es el Estado el garante de que una ciudad salga adelante y que también pueda impulsar a los privados para que den trabajo. Es una falsa dicotomía la de público-privado. Exactamente. No hay que elegir uno y no hay descartar que elegir lo uno, otro. Somos progresistas, nos encasillamos en ese lugar, podríamos decir políticamente, pero no despreciamos ni uno ni otro sector. Sí creemos en un Estado fuerte. Creemos que el Estado tiene que ser el garante de que la población pueda ejercer sus derechos, la totalidad de ellos, y que Bahía Blanca viene con mucha vulneración, pero no solamente de los sectores de aquellos que tienen imposibilidad de acceder a lo básico, a aquellos más desfavorecidos, sino que en esta última gestión de Héctor Gay, en esta gestión completa, no en la última, en estos 8 años, creo que Bahía Blanca la padecemos todos y todas, ¿no? Creo que aquel que de clase media, que tiene su empleo, no puede acceder a una vivienda, si tiene una vivienda no puede acceder a los servicios, si tiene vivienda y servicios no puede transitar en una calle ordenada, tranquilamente por la ciudad. Tenemos problemas de urbanismo, tenemos problemas de medio ambiente, obras públicas que se han realizado que desde el punto de vista de Integración no estamos en contra del progreso de la ciudad, pero que creemos que esos dineros públicos eran necesarios para destinarlos a aquellos a obras, en aquellos barrios que están muy carenciados, que viven muy mal y que están a 30 cuadras del centro. Entonces, ha sido una gestión de la que nosotros venimos criticando fuertemente, pero también tenemos que decir que cuando hemos criticado hemos hecho propuestas que han quedado dormidas, tanto en el departamento ejecutivo como en el deliberativo. Ajá. Entonces, ha sido una gestión que le ha dado la espalda a que otras fuerzas políticas colaboren. Nosotros podríamos haber colaborado con cualquier, como lo haríamos con cualquier gobierno que está a cargo de la ciudad, porque somos un partido vecinalista y tenemos el foco puesto en la independencia y en la problemática de la ciudad, pero también este gobierno ha tenido un egoísmo muy marcado. Por eso cuando en el debate que se hizo ahora el viernes pasado, la candidata Mohirano lo invitó a Horacio Varela a ser parte del equipo así públicamente, realmente para nosotros no sabíamos si tomarlos como una broma o verlo de una manera lastimosa, porque realmente representa el mismo espacio que estuvo 8 años. Y fue un espacio en el que no permitió que ninguna otra fuerza política, pero particularmente Integración Ciudadana, pueda colaborar con algún proyecto. Yo recuerdo que en algún momento Horacio le había escrito una carta pública, ¿no?, pidiéndole una reunión. ¿Eso se efectivizó? Sí, no se efectivizó. Nosotros lo primero que hicimos fue tener, sin saber que iban a darse los debates, uh-huh, para Integración el tema de los debates es clave. Es clave porque creemos que es la herramienta fundamental en los momentos electorales para que la ciudadanía tenga la información. Y la verdad es que hubieron muchas instituciones de la ciudad, incluso colegios, que invitaron a los candidatos y a las candidatas, y en algunas oportunidades el oficialismo no se presentó. Recuerdo también que eso pasó claramente en la elección anterior, legislativa, cuando yo fui también candidata por Integración Ciudadana, directamente no se presentaban a hablar de sus proyectos. Entonces, viendo ese panorama, Horacio, decidimos que a través de Horacio se le escriba le hicimos una petición por escrito pidiendo conversar, ya que es la representante del oficialismo, conversar sobre distintos temas, infraestructura, políticas públicas, ambiente. Bueno, no tuvimos respuesta. Es llamativo que después de no haber contestado esa carta, lo invite a ser parte de su eventual gestión. Exactamente, exactamente. Entonces, es absolutamente inentendible. Inentendible. Entonces, también Horacio le hizo referencia a que la gestión de Gay, cuando ni bien arrancó, hizo una reunión, un encuentro de trabajo, una mesa de trabajo con sector sindical, de empresas, con las universidades. Horacio en ese momento representaba la Universidad Tecnológica para hablar del tema de transporte público. Le presentaron un proyecto y nunca se trabajó, se hizo en la ciudad, se lo pensó como una política pública posible. Entonces, teniendo esa historia, la verdad que lo invite no nos resultó apropiado. Y viste que Nidia Mohirano dice que ella no va a ser la continuidad del gobierno de Héctor Gay, un poco que se corre de ese lugar, de la continuidad. ¿Pensás que tiene que ver con una especulación de tipo electoral o tendría que ver con que ella realmente le quiere dar una nueva impronta al gobierno, a su eventual gobierno? La verdad que yo, para sacar conclusiones, siempre digo hay que hacer estadísticas, ¿no? Yo creo que entre estas opciones que me das, creo que tiene más que ver con una posición electoral. Ajá. ¿Y por qué lo digo? Porque el gobierno de Héctor Gay son las mismas personas y son parte del equipo de Nidia Mohirano. Claro. Entonces, ¿por qué pensar, si van a seguir las mismas personas dentro del gobierno, por qué pensar si va a haber otro intendente, o en este caso intendenta, de ese espacio de Juntos, la realidad va a cambiar? Yo creo que está más que claro que es la continuidad, y que la gente que le quiere votar la continuidad de ese gobierno votará en ese, a ese espacio. Sí, incluso desde lo actitudinal, ¿no? Con esto, por ejemplo, de ausentarse de alguno de los debates, especular con este tipo de cuestiones, a mí me da un poco a continuidad esta falta de escucha que tiene Héctor Gay como intendente. Sí, justamente esto que te decía, que da la espalda, que nos dio la espalda, incluso pensemos en la situación más crítica que vivió nuestro país, que fue el tema de la pandemia. Ese era el momento para convocar. Ya no estoy diciendo de convocar para ayudar a gobernar la ciudad o para... No, claro. Estoy hablando de una situación de emergencia, ni siquiera en ese momento. Claro, entonces, en su momento se armó una mesa, pero duró muy poquito tiempo. Claro, entonces esa soberbia, yo digo que son actitudes de ejercicios del poder omnipotente, ¿no? Entonces esa omnipotencia creo que es un rasgo de este espacio político de Juntos a nivel local, sí. Y creo que eso es muy compatible, por eso con esta candidata. Lo demostró también en el debate, nosotros hablamos después con algunos vecinos a ver qué es lo que le había parecido cada uno de los candidatos, y la verdad que la impresión de la gente fue esa, ¿no? De una actitud soberbia, esto de haberle respondido a Lieberman, de no haber leído las propuestas de Lieberman porque ella iba a ser la intendenta, entonces, ¿para qué iba a leer lo de los demás? Eso es una actitud que se condice, que es absolutamente compatible con el gobierno de Héctor Gay, así que sí, totalmente. No veo fundamento para pensar que va a hacer un gobierno diferente. Bien, ahora, en esta elección Integración Ciudadana, el objetivo que tiene es llegar al Consejo Deliberante, en esto que decimos que es una elección de tercios, pero con cinco fuerzas, ¿no? Donde tanto ustedes como el Frente Izquierda están varios pasos más atrás. En ese sentido, yo creo que, y como la mayoría, ¿no?, coincido en que una de esas tres fuerzas va a ser la que gobierne la ciudad a partir del 10 de diciembre. Yo ahí te quiero preguntar a vos, y ni siquiera como representante de Integración Ciudadana, sino a título personal, si pensás que hay o crees que habría diferencias entre los eventuales gobiernos de cada uno de los candidatos, Oscar Lieberman, Federico Susbieles y Nidia Mohirano. Sí, yo creo que habría diferencias. Bueno, en el gobierno de Mohirano, lo que acabo de decir, lo has caracterizado, en la réplica, sí. En la réplica repetiría absolutamente lo mismo. En un eventual gobierno de Lieberman, la verdad que es difícil pensar cómo se puede pensar en gobernar una ciudad habiendo armado una lista en 15 días o en 40 días, como dijo él, perdón, 30 días o 40 días, que él mismo lo dijo, sin venir desde la política, ¿no? Sin tener un partido político que está instalado en la ciudad. No es menor esto, ¿no? Porque uno puede tener un candidato que se sume a un espacio, pero que sea un espacio que ya viene trabajando. Sí. ¿Por qué es importante trabajar en política para pensar en gobernar la ciudad? Porque conoces la realidad de cada una de las instituciones y no desde tu profesión, como le pasaría a Lieberman, o desde una universidad, sino que se conoce desde cada barrio, de cada una de las necesidades, desde cómo funcionan. Nosotros, incluso desde Integración Ciudadana, todavía nos sorprendemos cuando vamos a ver algunas instituciones porque cambian la dinámica, porque los padecimientos que tienen no nos imaginábamos que eran tantos. Entonces, hay que tener primero el conocimiento territorial, después el conocimiento de cómo funcionan las instituciones. Y eso te lo dan los partidos políticos. El presentar proyectos, claro, cómo se presentan. Entonces, es difícil pensar que ese gobierno de ese espacio, y a eso le sumamos las las contradicciones que el mismo espacio político tiene a nivel local y a nivel nacional, claro, la verdad que no da en absoluto confianza en que va a ser un gobierno tranquilo, porque claro, esta muletilla que tiene este candidato de la Libertad Avanza, de que como ellos pregonan la libertad, puede opinar distinto a lo que opina el presidente en relación al CONICET, en relación, claro, o sea, a las escuelas municipales y demás, no es real. Es decir, para los que hacemos política sabemos que en los partidos políticos que tienen que encolumnarse y organizarse. Y para organizarse, se organizan primero a través de la ideología, a través de un pensamiento de lo que es el Estado nacional, provincial y municipal. Y eso es una columna, claro, porque si no, no es posible. Donde puede haber cierta flexibilidad, pero no al punto, por ejemplo, pero no al punto de contradecir. Yo le he preguntado, claro, por ejemplo, el tema de aborto, ¿no? Él está a favor y Milei dice que quien aborta es un asesino. Entonces, no hay margen, ¿no? Ni siquiera para tener una tolerancia cuando, claro, se llega a ese nivel. Bueno, o también en el tema de, quizá ahí estuvo ya tenemos la ley, digamos, capaz que no hay discusión, pero en el tema del CONICET, o sea, claro, ¿qué pensás del CONICET? ¿Qué pensás de, yo diría, el tema del negacionismo? Claro, también. Siendo judío y representante de la comunidad, claro, cuando han bastardeado el genocidio, cuando la vicepresidenta ha hablado de este negacionismo, bueno, así que ese espacio realmente me parece. Y después queda como último el espacio de sus bieles, sí, que yo creo que es un espacio que viene trabajando, que haría una diferencia porque viene trabajando desde hace mucho en la ciudad. Creo que yo lo he escuchado a sus bieles con mucha robustez en todas las propuestas que, ajá, tiene. Así que me parece que la diferencia es clara. Creo que no es ni comparable con los otros dos espacios. Bien, ha sido bastante clara en tu caracterización de los tres. Nos queda menos de un minuto, Marian. Te pido unas últimas palabras antes de las elecciones para quienes te escuchan a través de la radio pública. ¿Por qué votar a Integración Ciudadana y la boleta de Horacio Varela el domingo 22 de octubre? Bueno, porque somos un vecinalismo, porque representamos las realidades de la ciudad. Queremos llevar esas necesidades al Consejo Deliberante. Votarnos a nosotros es darnos la oportunidad de que Integración vuelva a estar en el Consejo Deliberante y vuelva a ponerle el rol que tiene que tener. Primero, el rol de control, del control del Ejecutivo. Hemos denunciado un montón de cuestiones de la ciudad donde no se ha llevado adelante ese control, tanto en contratos, en los dineros públicos, en la falta del control en los impactos ambientales en todo lo que es la obra pública, sí, y demás. Bien. Entonces, ese rol de control, además del rol de generación de políticas que son creativas y que son ancladas en las necesidades de la gente, solamente lo puede dar Integración Ciudadana. Necesitamos ese voto para volver a estar ahí y estar también con Horacio Varela, que va a ser parte de nuestro equipo y llevar adelante las propuestas que tenemos. Clarísimo. Marian, muchísimas gracias y los mejores deseos para el 22. Muchísimas Conversamos gracias. Con María de los Ángeles Rosón, primera candidata concejal en la lista de Horacio Varela de Integración Ciudadana.